y después vuelve a su trabajo 4 horas después. O sea, fue, comió, se rió, lo quisieron, etcétera, y volvió a trabajar. O sea, 3 horas y media que pueden ser de una efectividad tremenda, claro, donde yo no paro, claro, pero me recupero. Claro. Me recupero. Ahora, todo esto que se está dando a nivel mundial y que se está dando especialmente en países como Japón, la China, la India y los Estados Unidos, está llevando a algo terrible. A llegar al trabajo drogados, a drogarse en el trabajo y a drogarse después del trabajo. Para poder aguantar la presión. Claro. Es que la presión es una cosa, claro, tremenda. Y es porque se han robotizado, porque saben que ese trabajo se hace seguido y así estén drogados lo siguen haciendo. Es que eso es terrible y ese es el planteamiento que se hace. Entonces uno ve, y como digo, esto no es general, pues uno ve empresas donde a la gente le gusta ir a trabajar, todavía. Y yo conozco empresas donde a la gente le gusta ir a trabajar. Incluso conozco empleados que le ponen a los hijos los nombres del jefe. Claro, porque con ese señor trabaja cualquiera. Qué lindo. Y que aparece la libertad responsable. O sea, nosotros aquí vinimos a hacer un trabajo. Está primero que todo bien explicado qué es lo que vamos a hacer, qué vamos a lograr con eso y cómo nos van a retribuir eso que hacemos. Ese señor se los cumple y por lo tanto lo quieren y aparece la libertad responsable. Hay que hacerlo y hay que hacerlo bien. Y hay que hacerlo bien, porque esto de la robotización y de las cosas terribles que están pasando en muchas empresas, gracias a Dios todavía tienen contradictores en el sistema administrativo. Yo me acuerdo una vez que me dijo un amigo, yo contrato un administrador a partir de lo que ha leído. Decime vos qué has leído. No, entonces tranquilo. Porque eso que sabe usted lo saben todos, y como lo saben todos, lo sabe también un robot. O sea, querido adiós. Claro, que es que ese es uno de los problemas a los que está llevando la administración moderna, que se están manejando de tal manera los mismos datos, se están manejando los mismos procesos, que eso el día de mañana lo va a hacer una máquina también. ¿Cierto? Es que los administradores aprenden de procesos, pero no de humanos. Sí, ese es un problema, ese es el gran problema. Y sobre todo con algo muy especial, es que el mercado está compuesto de humanos. La suerte de una marca depende de esos humanos. La suerte de un producto depende de esos humanos. Ahora, de esos humanos o deshumanizados depende el país. Cada país tiene el nivel de humanización o deshumanización que contiene. Es así de simple. O sea que uno de los mayores problemas en este momento no es tanto el asunto político, sino el asunto del manejo económico y de las políticas económicas. Sí, claro. Por ejemplo, a nadie le gustaría irse a vivir a China. En China no es bueno estar vivo. Y hay trabajo por montones, pero allá no es bueno estar vivo. Hay un montón de gente, yo tengo conocidos que han ido a hacer tareas allá, que viven allá un año, año y pedacito, y no ven la hora de largarse. En Japón, la mayoría de los que van saben que allá no es bueno estar vivo. Claro, y son países muy productivos, son tremendamente productivos. Sí. Pero yo me acuerdo una película con un actor de apellido Murray. Creo que era Estar en Tokio o Perdido en Tokio, que era un hombre que iba a hacer un comercial de whiskies y por alguna razón no puede salir de Tokio sino como a los 15 días, que ahí se enloquece en esos 15 días. O sea, es que la problemática es lo que quedó de la Segunda Guerra Mundial y lo que quedó del estalinismo. Trabajo esclavo, trabajo numerado, trabajo por resultados. Y si ese se muere, entonces lo reemplazamos con otro, eso no hay problema, ya viene otro tren, como a los campos de concentración, ah, bueno, murieron tanto, ¿no? Deje vivos a los que lleguen en el próximo tren, hasta que mueran, llamamos a otro tren. Y ese modelo está destruyendo las sociedades, porque se destruyen tres cosas fundamentales. Se destruye el ser humano en tanto que se deshumaniza. Es que un ser humano es muy difícil de construir, ¿cierto? Hay una palabra de la que hemos hablado acá, que es solidaridad. Cuando yo destruyo un ser humano, ¿cómo le vuelvo a dar la solidez que tenía? ¿Cómo le vuelvo a dar esa solidez? Ese es el primer elemento que comienza a destruirse con estos trabajos de administraciones que solamente buscan el índice de gestión única y exclusivamente sin fijarse en los humanos. Se destruye el elemento que mantiene viva a una persona, es la familia. Porque la familia es donde a uno lo quieren o donde a uno lo odian. Ahí viene un problema tremendo. Cuando uno ve una loba que llega donde los lobesnos la miran con unos ojos de alegría impresionante, porque la loba es noble. La loba les trae su comida. Es lo que hace un padre con los hijos. Solo que nosotros les podemos llevar la comida, les podemos llevar historias, les podemos llevar muchas cosas. Ahora, ¿qué sucede cuando eso no se da? ¿Qué sucede cuando eso no se da? Y se pierde la sociedad. Porque la sociedad no es un compuesto de gente que consume, sino un compuesto de gente que se reconoce. Entonces venimos al mismo problema, y alguna vez lo decíamos en un programa, compramos con plata que no tenemos cosas que no necesitamos para que las vea gente que no conocemos. O sea, es que ahí es donde está la problemática. Es que yo no me destaco en la sociedad porque sea detectable, porque llame la atención, ¿no? Yo me destaco en una sociedad porque me quieren en esa sociedad, porque soy alguien vital en esa sociedad. Inclusive hay alguien que hace una gran diferencia entre sociedad y comunidad. No es lo mismo la sociedad donde simplemente la gente se asocia para producir, uh-huh, que una comunidad donde la gente vive para reconocerse, para solidarizarse, para desarrollarse. Ahora, lo triste es que hayan partido eso, porque toda comunidad era una sociedad primero. O sea, nos asociamos para seguir vivos, nos asociamos para que nuestra cultura no se pierda, nos asociamos para que ser referentes en el mundo. Por eso estamos asociados. Pero si empezamos a separar, ya es pasar de A a B, y muchas veces es pasar de una A que se está destruyendo a una B que ya es todo un infierno. Entonces separar eso es peligrosísimo. Eso es completamente peligroso, porque las comunidades trabajaban sobre la palabra más simple, ¿qué es lo común a nosotros? Lo común a nosotros es el lenguaje, unas creencias que tenemos, una historia, unas tradiciones, una literatura, unas formas de trabajar, unas formas de respetarnos, unas formas de producir elementos que fortalezcan la comunidad, una forma de defendernos, eso era la comunidad y eso eran las sociedades, ese es el origen de cualquier país. El problema estriba cuando ya le estamos diciendo a la gente, la sociedad es un mar de NNs, es una sobrepoblación donde cualquier hecho es posible de darse porque es muy difícil encontrar al culpable. Métase a una pequeña comunidad donde usted vive de esta y esta manera, pero acuérdese que saliendo de esa comunidad entra en la sociedad que es completamente infernal. Entonces se perdió eso. Claro. Una cosa era con otra. Entonces ahí donde vienen las formas de trabajo. A ver, el trabajo es la vida que yo llevo para tener una mejor vida en la tierra. Entonces son 8 horas en las que yo me preparo para vivir en la tierra bien, porque fui útil durante esas 8 horas. Y esas 8 horas me permitieron a mí simplemente darme o enterarme de que soy útil, de que soy capaz de revisar lo que hago, de que he cumplido con la tarea de hacer una transformación y ojalá de haber hecho una transformación tan buena que la tierra no quedó afectada. Eso pues en el siglo XXI es una cosa. Pero yo no puedo salir o recibir un salario para inmediatamente irme a olvidar de la realidad, porque si mi trabajo es bien aceptado, si yo trabajo bien, si tengo una buena familia, salgo del trabajo es para ver la realidad que yo he creado. Entonces uno, por ejemplo, hace un buen trabajo, recibe la remuneración que ese trabajo requiere y sale y se va a la familia y se alegra porque precisamente es la realidad que estoy creando. Mis hijos siguen creciendo, mi casa se ha embellecido, hay comida en la alacena. Eso me dice que he construido mundo. Pero nos estamos encontrando unos fenómenos del que sale y de inmediatamente se emborracha, se droga, no sé qué. O sea, sale y la realidad que tenía afuera antes de mejorar se ha ido deteriorando. Entonces hay que olvidarla. Y eso es como la gran pregunta que nos tenemos que resolver. O sea, está bien que realicemos unas tareas, pero no quedar presos en la tarea. O sea, la tarea es un medio para construir realidad. La realidad general que tenemos se la debemos a lo que nosotros mismos hacemos. No es una maldición, no es nada, simplemente nosotros mismos buscando la forma de destruirnos. Es una cosa que llama mucho la atención. Ningún animal busca destruirse, todos tratan de sobreponerse a las catástrofes y volverse a multiplicar, excepción hecha los hombres y las mujeres, que buscamos acabarnos. Esa es la famosa pulsión de muerte de la que hablaba Freud y Lacan. Ha sido el programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel, quien en esta ocasión ha hablado sobre el tema humanos robotizados. A ustedes, amigos oyentes, les agradecemos su amable compañía y los invitamos para que en una semana, en este mismo horario, puedan disfrutar de otro estreno del programa La Otra Historia aquí en Radio Bolivariana.